La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oral y Público. Aquí estamos comenzando el programa de los juicios a los genocidas. Aquí andamos, ¿cómo estás, Euge? Recién llegaditos del scratch a Blaquier que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, como previa a lo que será la semana que viene. Lástima que hacemos la previa nada más nosotros. No. Teníamos que ir sacando pasajes para ir a... No, ¿cómo? Hacemos la previa. A Libertador a poder acompañar la marcha. Hacemos la previa y hacemos la transmisión desde hace un par de años de la marcha de ese día. Por supuesto que el jueves próximo vamos a estar en vivo durante la tarde con los compañeros de la colectiva, con los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy y con la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo una transmisión especial recorriendo junto a la gente de Jujuy y a la gente que viaje desde Buenos Aires o desde otros puntos del país, por supuesto, a la 39ª marcha por los apagones en Ledesma. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros vamos a estar transmitiendo, no definimos bien el horario todavía, pero en cuanto lo sepamos lo vamos a anunciar para que nos puedan acompañar, si es que no pueden viajar, si tienen la suerte de poder viajar y estar allí, bueno, obviamente mejorísimo para ustedes. pero decía, hoy se realizó en Buenos Aires una marcha, en realidad una radio abierta, y luego de la radio abierta estuvimos en una marcha hasta las oficinas de Ledesma, allí sobre la avenida Corrientes, llegando al Bajo, donde se realizó, bueno, se leyó un documento demasiado largos y se quemó un muñeco con la imagen de Blaquier vestido de preso. La realidad es que Blaquier está bastante lejos de quedar preso por esta causa. De hecho, si no lo recordaste, lo recordamos, le dictó un sobreseimiento, en realidad una falta de mérito. La sala cuarta de la Cámara Federal, de la Cámara de Casación, y tanto a él como a Lemos, Alberto Lemos, que es su mano derecha en la empresa, y ambos han quedado fuera del alcance de la justicia. No han sido declarados inocentes, pero sí, digamos, hay que seguir como buscando pruebas, y esto, digamos, con los vericuetos de la justicia y los tiempos de la justicia, si no actúa rápido la Corte Suprema, implica impunidad, implica una declaración de inocencia, aunque no lo haya dicho así la Cámara. La instancia judicial en la que estamos ahora es la siguiente: se interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema. La Corte puede decir, listo, asumimos el tema y lo vamos a tratar. Sería poco común, pero lo puede hacer. O puede decir, no, nosotros no tenemos que intervenir en esto, resuelve casación. Si resuelve casación, obviamente va a resolver como resolvió hasta aquí, y será un sobreseimiento en los hechos definitivos. La otra es que esta Corte Suprema, presidida por Lorenzetti, que ha dicho que hay que seguir con los juicios y que los juicios son históricos, tome la determinación de asumir la causa y decir, no, esto tiene que volver a la instancia anterior y por lo tanto ir a un procesamiento que vaya a un juicio oral. Todo esto puede tardar mucho como poco. Si la Corte Suprema quiere, puede hacerlo rápidamente, porque es un recurso de queja lo que se ha presentado, y eso puede tomarlo rápidamente la Corte y resolver. Pero también puede demorarlo ahí y devolverlo a la Cámara de a la Cámara Federal, a la Cámara de Casación en realidad. Vamos a tener mucho de eso hoy, mucho de Ledesma, de Blaquier, porque en la semana nos visitó Julio Gutiérrez, integrante de Capoma, y nada, estuvimos manteniendo una charla interesante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Tuvimos una charla interesante sobre la situación en general allá, preparándonos para la marcha que será la semana que viene. Después seguramente vamos a estar hablando también de la sentencia en Mansión Seré, que se dio esta mañana, si es que nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia, a través de AM690 y de tantas otras radios, algunas de ellas que nos emiten en vivo y otras que nos van programando en diferentes días de la semana. Vamos a escuchar entonces este diálogo que manteníamos con el gitano. Natacha Bianchi está en la operación técnica y ella es la que pone play y dictamina. Estamos recibiendo visitas aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y la verdad es que es un placer recibir a Julio Gutiérrez de Capoma, desde Jujuy, que tantas veces hemos hablado con él y con otros compañeros a propósito de la situación que se vive en Libertador General San Martín, con las cuestiones que tienen que ver con el ayer y con las cuestiones que tienen que ver con el hoy, pero siempre con el mismo protagonista, ¿no? Y esa empresa dominante actuando allí esencialmente. Julio, gitano, bienvenido, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, contento, bueno, y agradecido por la invitación y el estar acá, ¿no?, junto a la gente de La Retaguardia. Estamos muy cerquita de lo que va a ser una nueva marcha para conmemorar los apagones, y también una actividad que se hace aquí en Buenos Aires en la previa. ¿Cómo llegamos este año, teniendo en cuenta que estamos a poco tiempo de esa impunidad que ha regresado, ¿no?, cuando parecía que llegaba la justicia? Y bueno, nos preparamos bien, creo que llegamos fuertes a esta nueva marcha, ¿no?, a 39 años de la noche del apagón, y que, bueno, venimos con una serie de actividades concretas, digamos, para repudiar esto que nos sucedió, ¿no?, este revés que nos dio la justicia cuando, como vos lo decías, creíamos que ya estaba dado, ¿no?, el juicio oral y público para Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, ¿no? En realidad eso es lo que nosotros veíamos viendo. Este revés no nos golpeó fuerte, pero nos dejó de pie, y eso es lo bueno, porque una vez que nos dejan de pie, nosotros seguimos adelante, pues no vamos a retroceder. Y lo bueno es que hay que estar repudiándolo, ¿no? Y bueno, para eso se están haciendo estas actividades. Por ejemplo, este 16 de julio acá en Capital Federal, en Buenos Aires, en la Sala Cuarta, ¿no?, se va a hacer, afuera de la Sala Cuarta, se va a hacer una radio abierta, repudiando a estos tres jueces, digamos, que amigos de la impunidad, ¿no?, que le sacaron el procesamiento a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, y que, bueno, nosotros queremos que se pase esta causa a la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, para poder seguir adelante y de una vez por todas sí juzgar y sentar en el banquillo a los ideólogos, ¿no?, también, y cómplices de la dictadura, ¿no?, como con el poder económico que siempre estuvo al lado, ¿no?, de la desaparición y la tortura desde siempre, ¿no? ¿Cambió algo en los pagos en Libertador General San Martín después de este fallo? No, cambió mucho desde el 2012, ¿sí? Desde que se empezó con la imputación, desde que se empezó con el procesamiento, con el llamado a indagatoria, la arremetida de la empresa Ledesma, en este caso, ¿no?, a través de los medios que contrató para defenestrar a los organismos de derechos humanos y a quienes denunciaban esta complicidad no concreta de por parte de la empresa con la dictadura en la colaboración con sus vehículos, y que ellos negaban, ¿no? En un momento, tal así que ahora dicen que sí. Bueno, de hecho el fallo que termina generando esta impunidad de Blaquier y de Lemos dice que efectivamente se utilizaron las camionetas, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo tuvo que pasar para que la justicia pudiera decir que habían sido camionetas de Lemos? Estaba en todos los testimonios, ¿no? O sea, eran ellos los que negaban, y la justicia que se negaba a ver, claro. En realidad. Estaba en los testimonios de los sobrevivientes de la noche del apagón, los sobrevivientes de la dictadura, estaba en los libros de acta de gendarmería, estaba en todos lados, escrito, dicho, público, y que la justicia siempre se negó y se niega a seguir viendo. Hasta que la defensa de Blaquier y Lemos presenta un escrito donde dicen que sí, que ellos cedieron esos vehículos siempre en un aporte social a la comunidad, ¿no? Donde ellos le dan ese espacio, ceden esos vehículos, pero que ellos no sabían para qué se usaban los vehículos. Uh-huh. O sea, reconocen haberlos cedido, pero desconocen el uso que se le daba. O sea, bien. O sea, qué ingenuidad, ¿no? Sí. Pobre gente, que además los estamos haciendo pasar por este momento. Claro, demasiado ingenuo, ellos no sabían qué es lo que se hacía. Pero bueno, es la justicia con estos tres jueces, ¿no? Que Hornos, Geminiani, no me acuerdo del otro, son tan impunes que no tengo esos, no los registro. Que revirtieron este tema, ¿no? Y que son amigos, ¿no? Yo sigo diciendo, son amigos de la impunidad del poder económico, ¿no? No solamente de Blaquier y Lemos, sino del poder económico de Mañeto, el poder económico de Herrera de Nobles, son amigos de toda la impunidad de la dictadura. Entonces, es por eso que ellos están haciendo esto, no quieren seguir investigando teniendo las pruebas suficientes, ¿no? Para llevarlo al banquillo de los acusados y sentarlo en un juicio oral y público. La verdad que nos llama la atención, ¿no? Porque lo único que faltaba que se haga era decir el juicio inicia tal fecha y mirá dónde estamos ahora, uh-huh. En no saber qué es lo que va a pasar. En donde se están haciendo presentaciones de queja, se están haciendo apelaciones, donde ellos se dan todavía el lujo de denegar todo lo que la querella y los abogados defensores de los compañeros no presentan. La verdad que este año hacemos un fuerte foco a esto, a sacar, ¿no? A que la justicia, este poder judicial y haya una decisión política de cambiar estos jueces de la Cámara, de la Sala Cuarta de Casación, uh-huh. Porque de esa manera las causas van a avanzar. Siguen estos tres jueces, las causas van a seguir como están, porque son ellos los que tienen la decisión, son ellos los amigos de la impunidad, son ellos los amigos de la dictadura, entonces esto no va. Por eso es importante que nosotros, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales y todo lo que están y estuvieron siempre a la par de las luchas de las madres y de la verdad, la memoria y la justicia, sigamos haciendo lo que siempre sabemos hacer, es luchar desde la calle, desde el escrache, desde la movilización, y no de adentro de cuatro paredes donde se decide el destino del mundo y que no es así. Uh-huh. Borinsky es el tercer integrante de la Cámara, recién lo estaba buscando, de la Cámara Cuarta. Geminiani y Hornos eran los que vos hacías referencia. Los tres jueces han votado esto que termina siendo, hasta ahora por lo menos, la impunidad de Blaquier y de Lemos, que la instancia que queda por recorrer es la de llegar a la Corte Suprema para que la Corte decida. ¿Por qué le decimos Ledesma si se llama General San Martín? El departamento se llama Ledesma, en uh-huh. realidad, pero la ciudad cabecera es Libertador General San Martín. Pero cuando uno habla de Libertador General San Martín, en general todos le decimos Ledesma, digamos. Bueno, el nombre de Ledesma es por el fundador, digamos, del pueblo, uh-huh. ¿sí? Que no tiene nada que ver con la empresa, sino que la empresa adueña tomó... se apropia del nombre del pueblo, ¿sí? Para el nombre de la empresa, ¿no? Uh-huh. Por la ubicación. Pero sí, en realidad se habla de Ledesma, pues, está la empresa y siempre queda vinculado, digamos, ¿no? Por eso nosotros últimamente venimos haciendo fuerte énfasis en esto, ¿no? De que es Libertador General San Martín. Claro, claro. Claro. Es como dividir las aguas, pero no podemos tampoco porque... Nuestro departamento, ¿no? Es Ledesma, que comprende muchas localidades, dentro de ellas Calilegua, Fraile Pintado, Chalicán, Caimancito, la localidad de Caimancito, donde surgieron todos estos temas, surgieron desde ahí muchos secuestros, el talar, por ejemplo, lo que era el talar, donde obreros de campo fueron secuestrados. En la época de la dictadura, Caimancito, Fraile, Calilegua, bueno, la noche del apagón. Entonces todo está vinculado al departamento. Entonces no podemos desprendernos. Claro. Ahora, que la empresa quiera hacer, digamos, ellos se quieran hacer dueño único del nombre, lo siento, pero Ledesma es nuestro territorio, uh-huh. Libertador General San Martín es nuestra ciudad y vamos a seguir haciendo... lo que hacemos por nuestro pueblo, ¿no? Para tener una vida digna, para que la impunidad realmente se vaya, ese velo de impunidad se vaya de nuestra localidad. Uh-huh. Recuerdo que los últimos dos años nos han ido contando ustedes que los días previos se ponían tensos porque había una intensa campaña como intentando decir que ustedes no estaban en contra de la empresa y que por lo tanto estaban en contra de las fuentes de laburo de la gente, intentando asustar al resto de la población con esto, ¿no? Y a la vez recuerdo que siempre nos contaban, hasta hace un par de años también, que la situación con el sindicato dentro de la empresa era como si no existiera un sindicato, ¿no? Porque quienes estaban a cargo casi que parecían defender más a la empresa que a los trabajadores. Pero eso también cambió, ¿no? Con una con la llegada de Vargas a la Secretaría General. ¿Cómo están esas dos cosas en esta previa? Bueno, con respecto a lo que es la marcha, el apagón y todo lo que hace al reclamo de la verdad, la memoria y la justicia, sigue siendo igual. O sea, Ledesma y los medios locales se acuerdan de la ciudad solamente en el mes de julio. Siguen habiendo campañas en contra, o sea, porque tienen que venir los de afuera a ensuciar nuestra ciudad, como que si los de adentro de la ciudad no ensuciaríamos la ciudad. ¿No? Esto es real, porque se acuerdan de eso solamente en el mes de julio. Después, durante el resto del año, no te hacen ningún tipo de campaña, ¿no? De medio ambiente, no te hacen ninguna cosa. Y con eso arremeten. Arremeten con el temor de que si estás o no estás, haces... estás en contra. Si hablas de Ledesma por la causa, bueno... ellos quieren que Ledesma se vaya, que se pierda la fuente de trabajo, que nosotros en ningún momento vamos en contra del trabajo, sino que vamos a que se haga justicia a los cómplices civiles de la dictadura, ¿no? A los ideólogos de la noche del apagón, lo puedo decir de esa manera. Entonces, que no es lo mismo, no es lo mismo cuando hablamos de que Ledesma está manchada de sangre, hablamos desde... el hecho de la tortura, el hecho de lo que vivieron los pueblos, nuestros hermanos de los pueblos originarios para que esta empresa sea lo que es, ¿no? Como lo relataba Olga Dimitrópolos, una compañera también expresa, donde ella es historiadora y donde decía, ¿no? Los indígenas, los indios morían en los surcos, cosechando la caña. Entonces, eso, a eso a lo que vamos nosotros, ¿no? Que nunca tuvieron, nunca Ledesma, o sea, o los dueños de la empresa tienen ese reconocimiento. Más allá de eso, en una conferencia de prensa, el mismo Carlos Pedro Tadeo Blaquier se da el gusto de decir que lo que se contaba de la noche del apagón eran fábulas y solamente cuentos chinos. Cuando vos hablás con un sobreviviente, ¿no?, o una sobreviviente, y te cuenta que fueron torturados, fueron sometidos físicamente y que todavía llevan sus marcas en la piel, a ver, que lo soñó que, por ejemplo, la violaban, claro. Soñó que lo picañaban. Entonces, los 33 compañeros detenidos desaparecidos, los familiares de ellos, siguen dormidos creyendo que es un sueño, que es un cuento chino, que es una fábula, que sus seres queridos no están, están desaparecidos. Entonces, esa es la impunidad a la cual nosotros queremos sacar. Por eso seguimos en este camino de la verdad, de la memoria y la justicia, para que ellos estén, sean condenados a una cárcel común, a cadena, a cárcel perpetua, y que la justicia y el poder político que tiene la fuerza y la decisión de que esto se lleve adelante, se pueda hacer. Porque si no hay decisión política y no hay decisión de la justicia, la impunidad va a seguir. Pues fíjate, ellos, o sea, se han dado, en este marco se han dado muchas cosas, emblemáticamente gente muy vinculada a la dictadura cívico-militar siendo desprocesados, ¿no? No solamente en Jujuy, sino acá en Capital Federal, en Bahía Blanca. Entonces, eso hace a que estos jueces y los jueces que están llevando adelante estas causas siguen siendo amigos y cómplices de la impunidad de la dictadura, ¿no? Bueno, Gitano, volvemos a convocarte, parece, para lo que va a ser la jornada del jueves. Sí, este jueves 16 de julio, arrancamos así, Escrache, radio abierta, en la vereda de la sala cuarta de la Cámara de Casación en Capital Federal, convocando a todas las organizaciones, grupos, organismos de derechos humanos, vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que se acerquen para repudiar la decisión de estos tres nefastos jueces, ¿sí?, cómplices de la dictadura. Y también hacemos una gran convocatoria fuerte a la Semana del Apagón, que se realiza en Libertador General San Martín, uh-huh, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, ¿sí? Donde hay una vigilia, el 19 de julio hay una vigilia donde se recuerda a los compañeros detenidos desaparecidos, se recuerda esa noche, esa madrugada nefasta. El 20 de julio va a haber una presentación de un libro, el 21 de julio también hay está la presentación de un libro. El 22 hay una jornada con una gran mesa de debate que se va a hablar de los derechos humanos de ayer y de hoy, las causas armadas, gatillo fácil y todo lo que tenga que ver con lo que está pasando en democracia, desaparecidos en democracia. Uh-huh. Eso se va a hacer en las tierras recuperadas de la empresa Ledesma, en la zona del Triángulo, donde se va a recordar también esa gesta heroica de los compañeros, se va a recordar a los tres compañeros asesinados por la policía en esta represión y que todavía no tiene justicia, no hay detenidos, no hay nada en ese tema, y que se va a realizar ahí justamente en el playón del Triángulo, donde se va a hacer todo un día, va a arrancar a las 5 de la tarde y va a terminar a las 2 de la mañana, toda esta jornada donde va a haber música, donde va a haber videos y donde va a haber mucha charla, debate, con la participación de muchos compañeros que van a ir de acá a Buenos Aires y otros locales. Y el jueves 23 de julio en Libertador General San Martín, marcha del apagón, 39 marcha del apagón, desde Cailegua hacia Libertador, donde se cierra con un acto popular y público para micrófono abierto a todas las organizaciones que quieran participar. Increíblemente, digo increíblemente porque hasta a ustedes les ha pasado, recién lo charlábamos, todo el mundo piensa que nosotros alguna vez pudimos estar, y en realidad hemos estado a través de la radio, pero nunca pudimos viajar allí a Libertador General San Martín, a Calilegua, para hacer ese, al menos esa recorrida que ustedes hacen el día central de las actividades y estas previas que estás contando. Pero bueno, será que a través de la radio también se puede estar, y creo que esa confusión tiene que ver con justamente con entender que la herramienta de la radio muchas veces nos posibilita no solo estar nosotros, sino hacer participar a muchos otros que no tienen la posibilidad de viajar. Para los que quieran viajar, hay varias organizaciones sociales y políticas que están generando la posibilidad de viajar en micros. Cualquier duda que tengan, si no pueden contactarse con ninguna de ellas, se contactan con nosotros y nosotros los enlazamos para que no se pierdan esa experiencia que todo el mundo dice que es única, que nosotros no hemos podido vivir allí, y que tiene que ver con demostrarle a los poderosos que se creen que son los dueños de ese lugar, que hay un montón de otra gente, no solo de ese lugar, sino de muchos otros puntos del país, que viaja especialmente para decirles: esto no es de ustedes. A lo sumo es una partecita de ustedes, pero en realidad deberían estar presos y ver qué hacemos con eso que es de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que es bueno porque es la única marcha nacional que se sigue sosteniendo de esa manera. Lo decimos que es nacional porque confluyen grupos y organizaciones, tanto políticas como gremiales, como de derechos humanos y estudiantiles, de todo el país. Uh-huh. Es la única marcha que todavía se sigue sosteniendo de esta manera plural, diversa, ¿no?, donde confluyen todos los pensamientos, todas las ideologías en un fin común, que es recordar y repudiar, ¿no?, lo que sucedió en en aquella nefasta noche del apagón. Uh-huh. ¿No?, y donde se busca esto de la verdad, la memoria y la justicia. La verdad que es importante porque es una marcha nacional. Claro. No es solamente es el pueblo, todo el país. Uh-huh. Confluye siempre en el mes de julio en Libertador General San Martín, y hacer esos escasos 10 kilómetros caminando que unen el pueblo, la localidad, ¿no?, de Calilegua con la ciudad de Libertador General San Martín. Uh-huh. Es impresionante. Y te cuento que digo nacional porque ya hay confirmación de muchos grupos de Chaco, por ejemplo, Misiones y Córdoba, Tucumán, que ya van, Salta, que también ya están confirmando su asistencia a la marcha, y que está bueno que participen. Buenos Aires, que también participa con sus organizaciones, con las murgas que le ponen el color fascinante a la marcha, y está bueno eso, ¿no? Es la única marcha nacional que se sigue sosteniendo, ¿no?, a partir de todo lo que viene sucediendo en este reclamo de la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Gracias, Gitano. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos entonces esta charla que manteníamos hace un par de días nada más con Julio Gutiérrez de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, de Jujuy, a propósito de toda la situación de Ledesma y lo que va a ser el jueves próximo, la marcha conmemorando aquellas jornadas nefastas de los apagones allí en Ledesma, que se hace, como siempre, desde Calilegua a Libertador General San Martín, todo en el departamento de Ledesma. La ciudad a la que nosotros en general denominamos Ledesma en realidad se llama Libertador General San Martín y es la capital cabecera del departamento de Ledesma. Luego vamos a seguir con material del Scratch y a Blaquier. Si te quedás, vas a escuchar a Ricardo Aredes, el hijo de Luis, con quien estuvimos charlando hace un ratito. Luis Aredes era el intendente de Libertador General San Martín, un médico que atendía a los trabajadores con las consecuencias de ser laburantes del ingenio Ledesma, y que fue secuestrado y desaparecido. Pero ahora nos vamos a ir acá bastante más cerquita, porque hoy en los tribunales de San Martín se llevó adelante la lectura del veredicto en la causa por los crímenes cometidos en la mansión Seré, allí en la zona de Morón, ese lugar dependiente de la Fuerza Aérea, y lo vamos a recibir a uno de los abogados querellantes, que representa en este caso al Partido Comunista de la República Argentina, o el Partido Comunista de la Argentina en realidad, el PCA, a Pedro Inani. Hola, ¿cómo andan, che? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos cómo fue, cómo fue la sentencia y si fue lo que esperaban, lo que pidieron. Pues sabés que sí, que la sentencia que se produjo hoy a la tarde, a eso de las 3 de la tarde empezó la lectura del fallo definitivo en lo que sería el circuito Mansión Seré y Zona Oeste, nos fue muy muy grato porque realmente logramos plasmar en la sentencia y que el tribunal entienda las ideas que nosotros teníamos de cómo se debía condenar y de qué se debía condenar, ¿viste? Uh-huh. Dos cosas centrales de la sentencia: primero, todos fueron condenados, todos los imputados fueron condenados, no hubo ninguna absolución. Uh-huh. Y quizás por ahí lo más importante es que se condenó al alto mando de las fuerzas aéreas de ese momento por los delitos de violaciones y abusos sexuales ocurridos tanto contra hombres como contra mujeres. Uh-huh. Como un método particular del circuito represivo, ¿no? Claro. Eso está muy bueno, ¿no? Porque sobre todo sabiendo, ya lo charlamos la otra vez, pero lo que cuesta que las compañeras y los compañeros puedan hablar tranquilamente, hablar de lo que ha sucedido, ¿no? En esos términos. ¿No? Hola. No, digo que es importante haber conseguido que también se los considerara culpables de esos delitos sexuales, con todo lo que implica para las víctimas volver a hablar de esto. Sí, de hecho que sí, que nosotros calculábamos que era muy muy complicado contar algo, esa forma particular de tormento que implica el delito sexual, y contarlo en una audiencia pública, uh-huh, con la sala llena, con gente que uno no conoce y que le es extraña, como el tribunal o como las propias defensas, es un acto bastante complejo el testimonio en ese aspecto. Y por suerte los compañeros pudieron hacerlo, un trabajo previo muy importante con el Centro Ulloa, uh-huh, y eso determinó en que se pueda explicitar todo y que se pueda... Que el que escucha puede interpretar y puede entender lo que implicaban las violaciones en el centro clandestino, y eso determinó que esa parte de los testimonios se vea reflejada en la condena por delitos sexuales al alto mando de la Fuerza Aérea, ¿no? Uh-huh. ¿Cárcel común o algún privilegio? No, mirá, en ese caso nosotros sabíamos que la más de las veces los jefes están en arresto domiciliario. Lo único que la parte de la patota sí está detenida y va a continuar esa detención, pero hasta que no quede firme la sentencia no podemos revisar la forma de cumplimiento que vienen teniendo ya los imputados, y esa es la parte negativa, ¿no? Uh-huh. Pedro, decías que la sentencia definitiva se leyó más o menos a las 3 de la tarde. Estaba convocada para las 10 de la mañana. ¿Eso es porque los imputados tomaron este derecho que tienen de hacer uso de la palabra? Sí, empezaron a las 10 y media con el uso de la palabra, 11 más tardar. Y Gómez y Mariani sí se tallaron largamente tratando de eludir la responsabilidad y en algunos casos hasta de tratar de justificar la actividad que habían asumido. Siempre ellos colocándose por afuera de los hechos, ¿no? Uh-huh. Pero que hablaron del flagelo de la subversión y bueno, y las cosas que no tienen acostumbrado, ¿no? Esa manera de entender la realidad de lo que pasaba, ¿no? Y los testigos parciales y eso, ¿no? Algo hemos escuchado hoy en la mañana. Exactamente, sí. Puntualmente en Seré lo que se dio es se mostraron muchas fotos al momento para el reconocimiento, y esas fotos determinaron que podamos tener una plana al grupo de tarea por de al menos cuatro personas, no es como en como la ESMA, en que Basterra sacó las fotos y pudimos tener casi una parte importante del grupo de tarea. Acá en este caso no hay nadie que haya sacado las fotos, sino simplemente el recuerdo que queda en la memoria del testigo, ¿no? Uh-huh. Que da una descripción y que después, cuando se le muestran las fotos de todos los que estaban en la fuerza en ese momento, los reconocen o los indican. Claro. Es un reconocimiento bastante más complejo, y por eso es la poca cantidad de imputados que hay en estos tramos. Uh-huh. A pesar de haber dicho que eran absolutamente ajenos a los hechos, Mariani y Gómez recibieron 25 años de prisión, al igual que 6 de 2, Barberis y Scali, ¿cierto? Exacto, sí, sí, sí. Y Miguel Ángel Osés fue condenado a prisión perpetua. Claro, Miguel Ángel Osés está condenado a partir de esta tarde a perpetua, en función de dos homicidios que se le acreditaron ocurrieron en el centro clandestino. Uh-huh. ¿No tenía condena hasta aquí? Hasta aquí no tenía condena, no. Uh-huh. Los que venían con condena eran Gómez y Mariani, exacto. Uh-huh. Que son los que están en domiciliaria, justamente. Exacto, que ya tienen condena firme y que se ha resuelto otorgarle las domiciliarias. Uh-huh. O sea que nosotros, al momento de alegar, repudiamos esa situación. No, no queremos que estén en domiciliaria, sino en cárcel común y efectiva, pero bueno, todavía esas peticiones no son acogidas por el tribunal. Claro, claro. También recibieron Felipe Ramón Sosa 9 años y Néstor Rubén Ubiña 12 años. ¿Estas eran las penas que ustedes habían pedido? No, nosotros habíamos calculado 25 para Ubiña y 19 para Sosa. Uh-huh. Ajá. Pedro, lo último. Bueno, vos participás también de la querella de la mega causa ESMA, estamos en instancia de alegatos, obviamente me imagino que no podés estar en los dos al mismo tiempo, no sé si has podido estar esta semana en la causa ESMA como para hacernos un informe de cómo van los alegatos. No, esta semana no, la semana pasada estuve en la ESMA, con el comienzo del alegato de la fiscalía. Hasta ahí llegamos. Así que no, esta semana no se me fue imposible. Pero bueno, está bien, ya la semana que viene me reintegro. ¿Qué? ¿No tenés clones como Norita Cortiñas vos? No. Solamente los clones están para las personas importantes, no para mí. Bueno, Nora sí estaba hoy presente en la sentencia, ¿no? Hoy contamos con la presencia de Nora, de Iris Avellaneda, de toda la gente de la Mansión Seré y Zona Oeste, de Mansión, digamos, las diferentes organizaciones que convergen ahí, ATE, Morón, de gente del Partido Comunista, de la Liga, el intendente de Morón. Uh-huh. También estuvo, bueno, la gente de Suteba, la gente de, estuvo la Cámpora, Evita, bueno, todas las agrupaciones políticas que se congregaron alrededor, hijos Zona Oeste, me olvido, viste, de algunos, pero sí. Pero bueno, se congregaron hoy y pudimos, bueno, hubo gente de afuera y se llenó la sala y bueno, fue muy lindo y muy motivador lo de hoy a la tarde, así que uh-huh. Estamos contentos por eso. Bueno, un abrazo, la seguimos. Sí, un abrazo a ustedes, gracias. Hemos charlado con el doctor Pedro Dinani, a cargo de la megacausa. Perdón, a cargo de la querella de Mansión, perdón, pero estoy ponchando la televisión y eso me ha confundido. A cargo de Mansión Seré, de lo que es la querella del Partido Comunista Argentino, y también de la megacausa ESMA, de la representación de Justicia Ya. Che, ¿qué estás preparando, un ponche? No, estaba sacando la imagen de Mansión Seré. Ponchando. Teníamos, mira, yo te explico, mira, les explico a los que están escuchándonos por radio. Estábamos Euge y yo en un primer plano, pero había un recuadrito de Mansión Seré para que vieran el lugar y un graf abajo que dice que estábamos charlando con el doctor Pedro Dinani. Terminó Dinani, tuve que sacar eso y poncharnos a nosotros mismos. Poncharnos, sí, pero es idioma televisivo, a ver. Perfecto, te vele. Y Nati quedó también en idioma televisivo. Te pasamos a Switch Radio y separamos. lo estamos convocando a... creo que lo conoces. Es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. Querido Cachito. Dale, preséntalo vos, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha, desde muy jovencito. Así que bueno, es un honor tenerlo en horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y le dice a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Bien, seguimos en horario público y vamos a escuchar ahora el audio del scratch de hoy. Hoy estuvimos allí en ese recorrido, primero en la radio abierta que se hizo frente a tribunales, y después nos fuimos para la marcha que realizamos hasta por Avenida Corrientes, hasta la zona del Bajo, donde queda el edificio, donde están las oficinas de Ledesma en Buenos Aires. Plaquier vive en Buenos Aires gran parte de su tiempo, tiene un departamento allí en la zona de Recoleta. Hace algunos meses dimos cuenta, nosotros aquí, digo, no nos fijamos, no porque no tengamos posición, pero digo, no nos fijamos de las cuestiones partidarias, porque nos parece que la causa es más importante que las cuestiones partidarias. Entonces, hace un par de meses, cuando hubo un scratch de las agrupaciones kirchneristas, dimos cuenta de ese scratch, escuchamos algunos audios que nos trajo Paulo Giacobbe, que fue enviado de la retaguardia en esa movilización, que fue no solo a las oficinas de Ledesma, sino también al... a uno de los departamentos donde vive Blaquier una parte de su tiempo, en Buenos Aires. Y Mazot también, bien Nati, es verdad, se hizo un doble scratch en aquel momento. Nosotros hoy lo que hicimos fue recorrer la avenida Corrientes para llegar al edificio de Ledesma en Corrientes y San Martín, por ahí. Bueno, y en el camino vas a escuchar a la gente de Capoma de fondo, de Capoma Buenos Aires, arengando. En el camino charlamos con Ricardo Aredes, con el hijo de Luis Aredes. Luis era un médico que atendía allí a los enfermos por trabajar en Ledesma, por trabajar allí en la Zafra. Y después fue intendente. Terminó pagando con su vida, meterse contra el poder. Su mamá, Olga Aredes, empezó a hacer, digamos, lo que hicieron todas las madres en otros puntos del país, pero sola, y falleció lamentablemente hace algunos años. Vamos a escuchar entonces a Ricardo en este camino. Bueno, en medio del scratch estamos en marcha hacia las oficinas del EDESMA en Buenos Aires y estamos caminando a la par de Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes, el ex intendente de EDESMA, que fue secuestrado y que está desaparecido. Y bueno, es un momento raro, digamos, ¿no? Lo tenemos por un lado a Blaquier intentando asegurar su impunidad y por otro lado estamos a una semana de una nueva marcha y haciendo esta marcha en Buenos Aires. Sí, por suerte siguen las marchas, por suerte siguen los escraches y yo esperaba ver más gente acá, invité a mucha gente, inclusive del partido gobernante, que son militantes, y bueno, estoy esperando, una lástima que no caminemos juntos en esta búsqueda de verdad y justicia, pero qué difícil se hace a veces, pero bueno, así es la historia, ¿no? Y cuando se ponen en discusión el tema del poder económico y dictadura, bueno, es una cosa que bastante complicada, así que por eso que vamos a tener que seguir como sea hasta conseguir la verdadera justicia, ¿no? Que es lo que esperamos. Para quien pudiera estar escuchándonos ahora y no saber de qué hablamos cuando hablamos de la noche del apagón, vos fuiste testigo de una de aquellas jornadas, porque en realidad fueron varias noches, ¿no? Sí, fueron una semana. Fueron del 20 al 27 de julio del 76, que apagaron las luces de la ciudad del Libertador General San Martín. Estaba en plena cosecha la empresa de EDESMA, la fábrica, ellos sí tenían luces. A las 10 de la noche se apagaban las luces y empezaban los móviles de la empresa de EDESMA a levantar gente, ¿no? Perfectamente señaladas por la policía privada de la empresa de EDESMA y por la gendarmería y por la policía de provincia. O sea que eso yo lo vi en la plaza de Libertador General San Martín, me tocó ver eso. Uh-huh. Tantos años después, ¿qué te da esperanza de todavía haberlo juzgado y preso? Si es que todavía te queda esa esperanza. No lo sé. No sé cómo lo que teníamos que hacer se hizo. Y gracias a la voluntad del gobierno del presidente Kirchner de seguir adelante con los juicios, se pudo llegar a la instancia de los militares. El problema era cuando el desafío grande era el tema del poder económico de dictadura. Y ahí estamos empantanados. Así que yo espero que la historia no la sigan escribiendo ellos, los poderes económicos genocidas, como siempre lo hacen, porque hay demasiada sangre derramada en esos lugares desde hace 150 años. Que tengamos el derecho de escribir la historia también nosotros, ¿no? ¿Qué expectativas tenés de la próxima marcha que se va a realizar dentro de una semana? Espero que la marcha sea multitudinaria y que sea entre otras cosas, un homenaje a todas las madres y padres, hermanos e hijos que militamos ahí en ese lugar tan difícil y bueno, y con propuestas para la población para que conozca más sus derechos que no lo conocen. Ricardo, gracias. Gracias. Bueno, charlábamos con Ricardo Aredes aquí en plena marcha. Estamos cruzando la peatonal Florida. Mientras desde el camión en la cabecera, la gente de Capoma, Buenos Aires. ¡La dictadura! ¡No queremos a Milani! ¡Que lo juzguen! Estamos marchando una vez más junto a Mónica, la mamá de Luciano Arruga, junto a las compañeras de detenidos de La Plata, junto a los hijos de detenidos desaparecidos de Zona Oeste, de La Plata, porque tenemos memoria. sacerdotes, civiles, los cómplices eclesiásticos. Bien, ahí escuchábamos, te metíamos un poco en clima, ¿no? No solo escuchábamos a Ricardo Aredes, sino que además te hacíamos participar un poco ahí de la marcha con Gabriela de Caboma, que estaba al micrófono a grito pelado. Y no, lo que me decía Nati antes, que yo no alcanzaba a entenderle, es que la enfermedad que se contrae allí en la región se llama bagazosis, y es una enfermedad inmunológica, es una especie de neumonitis que se contrae inhalando el bagazo, que es son los desperdicios, digamos, de la zafra, ¿no? Me contaba el gitano Julio Gutiérrez el otro día, estábamos charlando respecto de eso, que hay como en la entrada de la ciudad, vos ves como una montaña de lo que es el bagazo, y además vos me contabas la otra vez también que es muy intenso uh-huh. el olor feo, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Como a huevo podrido, digamos. Sí. Bueno, eso es altamente tóxico, y bueno, y hay mucha gente que está enferma de bagazosis, y el doctor Aredes los atendía y además denunciaba esta situación. Después fue intendente y después lo secuestraron y lo desaparecieron. Bueno, vamos llegando al final. Ya hoy entramos justito con el tiempo adecuado, no lo podemos creer, nos veníamos pasando siempre en oral y público. Nos vamos a despedir hasta la próxima. Sentimos la ausencia de Víctor Basterra cuando no está en el programa, tanto por todo lo que tiene. Bueno, igual lo nombró. Bueno, las estrellas son así. Igual lo nombró. Las estrellas son así. Puso en valor otra vez la historia de las fotos Dinani, ¿no? Quedó ahí medio como perdido, pero hizo la comparación esta que queremos resaltar en el final del programa, de lo difícil que es identificar a las patotas en otros juicios, porque los testigos tienen que ir a reconocimientos personales y han pasado muchos años. Y en las condiciones en las que eran sometidos a torturas, pocas veces, algunas veces podían verlos, pero otras veces no podían verlos. Y nada, el haber tenido las fotos de Víctor en la ESMA facilitó esa tarea a todos, no solamente a los testigos. Bueno, ahí está otra vez puesto en valor, en este caso por el doctor Dinani. Nos vamos, hasta la próxima. Nos vamos, chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.